cierto. Pensaba que sí me querías. Pensaba que era verdad todo lo que decías. Creí en tus gestos amables, de manera inocente seguí adelante. Que tú me hicieras esto era algo impensable. Cambiaste todo el panorama de una forma tan extraña. Ayer me entregabas tu cuerpo, hoy ya no me amas. Teníamos planes futuros, tu comportamiento no se me hace justo. ¿Acaso no piensas el dolor que me causará tu ausencia? Cuando no estés aquí, cuando necesite de tus brazos, cuando se me parte este corazón y ya no pueda besar tus labios, ¿quién me va a consolar cuando sepan todos que te has ido? Todo el panorama de una forma tan extraña. Ayer me entregabas tu cuerpo y hoy ya no me amas. Teníamos planes futuros, tu comportamiento no se me hace justo. ¿Acaso no piensas el dolor que me causará tu ausencia?